desataste tu vestidura, moviendo vos la cintura, provocándome al amor. Eres una chica erótica, erótica, erótica. Eres una chica erótica, erótica, eres mi amor. Sex, sex, sex, sex, sexual. Erótica y con Miguel, erótica y con Manuel.